voy aquí. Se me ha perdido el aquí está, no, se me ha perdido la música de fondo que tenía para ahí está Mónica otra vez. Mónica Quijari, les decía, de un disco Uguay, así se llama el disco, del sello Enya, año 2003, y la pieza que escuchamos, Pama Murolo. Esta mujer es de Indonesia. Mónica Akihari. Bien, les decía que Barcelona a partir de mañana estará lleno de poesía. No están los tiempos para poesía, dicen algunos. Unos podrán estar de acuerdo, ¿no? Pero hay gente que lo dice. Pues sí, sí que lo están. Que están los tiempos para poesía. Lo están siempre y más en momentos de crisis o congoja, personal o colectiva. Pocas cosas tan eternas y a la vez tan oportunas como la poesía. La poesía vuelve a Barcelona a partir de mañana y hasta el día 17. Se preguntarán, ¿y esto qué es? Es el Festival Internacional de Poesía de Barcelona, en su 27ª edición. Se han hecho hasta el día de hoy 26. Hoy esta hace la número 27. Bajo el título genérico de Barcelona Poesía 2011. Pueden encontrar la programación completa en la web www.bcn.cat/Barcelona Poesía. Ese Barcelona Poesía todo junto. Con un clip promocional que sugiere más la casa de Bin Laden que Rubén Darío. Eso es por ahí un clip promocional que hay del evento, pero esto no tiene importancia. 7 días de actividades con más de 40 propuestas gratuitas en torno a la poesía en 30 espacios de la ciudad, con la participación de un centenar de autores, entre ellos el gran Juanma Gelmán. Veré subir tu rostro entre el oleaje de las sombras. Y con el énfasis esta vez puesto en la exploración de los vínculos entre poesía y música. El festival cuenta con una amplia participación de músicos en el programa. Lee Ranaldo, guitarrista de Sonic Youth, Diamanda Galas, Arnaldo Antunes, tan conocido en su faceta como de músico como la de poeta portugués, la compositora y performer estadounidense Pamela Zeta, la orquesta mecánica de Cabo San Roque. Una semana, 7 días de poesía y música, 30 espacios en la ciudad, 40 propuestas. Entre las citas más importantes del programa tenemos la NIT de poesía al Palau, Palau de la Música Catalana, el tradicional recital poético, mañana a las 20:30 horas en el Palau de la Música. Mañana a las 20:30 horas en el Palau de la Música. 9 poetas. Jerome Rothenberg, que leerá su poesía en inglés, Antunes en portugués, Cafela Ua Magogodi en tsuana y en inglés, Pamela Zeta en inglés, Luis Alberto de Cuenca en castellano, Kirma Uribe en vasco y en castellano, Valentí Puig, Vicenç Altayo y Núria Martínez Berniz, esto es en catalán. Otras convocatorias destacables son la lectura que ofrecerá el poeta Beat Gary Snyder, 1930, Pulitzer de poesía en Caja Madrid, el lunes 16 a las 19 horas. La Gelman en el Romea, el día 17. La celebración de los 20 años de accidentes polipoéticos, un recital de poesía sufi. Otro que juntará a Luis García Monterio y a Joan Margarit. La apertura del año, Czeslaw Milosev. En Cataluña mucho hemos aprendido, tú bien lo sabes, cómo nos es quitado cosa por cosa todo aquello que no podía ser. Y el espectáculo de Diamanta Galas en la Plaza del Rey. Un homenaje a Vicente Andrés Estellés, una lectura de poemas pakistaníes que viven en Barcelona y una sesión de poesía árabe precursora de las revueltas también figuran en el cartel. El festival lo cerrará Enrique Casases con Bel Canto Orquesta y el grupo Sa. Versos, versos y más versos. Barcelona se llena de poesía. Decidir-ho és cert, la voluntat. Però el cor, com podia, sotmès a la prudència, esborrar aquella cara estimada per sempre? Perdre el cel dels seus ulls com una nit d'estiu vora la mar. Podia el cor matar la cega llum del cos? Acceptar que ja estava tot perdut i viure amb un consol de mans tallades? Sota el somni, sota els dies, sota la terra, dins el moll dels ossos, jura l'amor que sobreviu i encara creix i sap que només té allò que ja no té. Girona trista dels 7 anys, on els aparadors de la postguerra tenien un color gris de penúria, la ganiveteria era un esclat de llum en els petits miralls d'acer. Amb el front descansant damunt del vidre, mirava una navalla llarga i fina, bella com una estàtua de marbre. Que els de casa no volien armes, vaig comprar-la en secret i a la butxaca em colpejava en caminar la cuixa. A vegades l'obria a poc i sorgia la fulla recta i prima amb la conventual fredor d'alarma. Presència callada del perill, vaig amagar-la els 30 primers anys rere llibres de versos i després dins un calaix entre les teves calces i entre les teves mitges. Ara, a punt de complir el 54, torno a mirar-la oberta al meu palmell, tan perillosa com a la infantesa, sensual, freda, més a prop del coll. Thank you. músicas, el tema musical, un conocido tema, Laura, Laura, interpretado por Perico Zambeat al saxo alto, Xavi Monge al piano, David Mengual al contrabajo. Y las voces, dos poetas, Pere Rubira, el primer poema, Una separación, y el segundo, Primer amor, por Joan Margarit. Joan Margarit es uno de los poetas que participará en este vigésimo séptimo Festival de Poesía en Barcelona, que comienza mañana y hasta el día 17, 7 días de poesía y música. Un montón de músicas. Kartik and Gotham. Esto es el nombre artístico de dos músicos israelíes, que son Patrick Sebag y Yotam Agam. Músicos israelíes que, por decisión total y absolutamente personal, han hecho suya la música de la India. Estuvieron en un viaje, un tránsito en el aeropuerto de Singapur. Y, en fin, a partir de ahí, de otros viajes, posteriormente se les abrió todo un panorama cultural y musical delante de los ojos y se han dedicado a trabajar con música india como base. Esta composición que vamos a escuchar ahora es una canción tradicional de un álbum que lleva por título Business Class Refugees, y que conmemora pues esta aventura que les ocurrió en el aeropuerto de Singapur, en el cual se quedaron allí atrapados tres días. Y esa aventura, me imagino que nada agradable, inspira la canción que vamos a escuchar ahora. Patrick Sebag y Yotam Agam, cuyo nombre artístico es Kartik and Gotam. Aquí los tenemos, el tema Peliai Tamarai. Peliai Tamarai Puvelir Par Vinay Seyum Volielir Par Love. Un montón de músicas y este tema que acabamos de escuchar en la voz de estos dos músicos israelíes, pero que han hecho de la música de la India su vehículo de expresión musical. Kartik and Gotam, el tema Belay Tamerei. Un montón de músicas, está lleno de poesía, aparte de música. Durante muchos siglos la costumbre fue esta: aleccionar al hombre con historias a cargo de animales de voz docta, de solemne ademán o astutas tretas, tercos en la maldad y en la codicia, o necios como el ser al que glosaban. La humanidad les debe parte de su virtud y su sapiencia a asnos y leones, ratas, cuervos, zorros, osos, cigarras y otros bichos que sirvieron de ejemplo y moraleja, de estímulo también y de escarmiento en las ajenas testas animales, al imaginativo y sutil griego, al severo romano, al refinado europeo, al hombre occidental, sin ir más lejos. Hoy quiero, y perdonad la petulancia, compensar tantos bienes recibidos del gremio irracional, describiendo algún hecho sintomático, algún matiz de la conducta humana que acaso pueda ser educativo para las aves y para los peces, para los celentéreos y mamíferos, dirigido lo mismo a las amebas más simples como a cualquier especie vertebrada. Ya nuestra sociedad está madura, ya el hombre dejó atrás la adolescencia y en su vejez occidental bien puede servir de ejemplo al perro para que el perro sea más perro y el zorro más traidor y el león más feroz y sanguinario y el asno como dicen que es el asno y el buey más inhibido y menos toro. A toda bestia que pretenda perfeccionarse como tal, ya sea con fines belicistas o pacíficos, con miras financieras o teológicas, o por amor al arte simplemente, no cesaré de darle este consejo: que observe al Homo sapiens y que aprenda. Un montón de músicas. Eso era Ángel González. Ángel González. Y este poema titulado Introducción a las fábulas. Música, música. El siguiente tema es de cuatro músicos que tienen su base en Toronto, Canadá. Y ellos todos han estudiado la música india y han hecho un híbrido entre la tradición de la música india y la modernidad. Ellos han llamado a su grupo Autorik Show, que es el nombre el nombre que tienen en India esos taxis de tres ruedas, que también es un híbrido. Y nos interpretan ahora un tema original de Leonard Cohen. Es un gran tema, es un clásico, Bird on a Wire. Aquí los tenemos desde Toronto, Canadá, con estos aires de música india, un montón de músicas. Oh,

¡Ay, Dios mío, Dios mío! Si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, ¡qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia! Mario Benedetti, si Dios fuera mujer. Y ahora vamos a escuchar a un músico inglés, primera generación de alguien nacido en Inglaterra, pero de padres de la India, Nitin Soni, un hombre cuya formación clásica al piano es completa, tiene toda su carrera de piano. De forma autodidacta ha aprendido a tocar la guitarra española, porque es un apasionado del flamenco. Hemos escuchado en varias oportunidades su música. Es un músico que me gusta muchísimo, Nitin Soni, y lo que vamos a escuchar es una mezcla que él hace de una colaboración que hizo con el grupo desafortunadamente disuelto Ojos de Brujo, un grupo con base aquí en Barcelona. Aquí escucharemos este remix que hizo Nitin Soni y que colabora también con Panko, el DJ del grupo, bueno, del desaparecido ya grupo Ojos de Brujo. Shadowland. Ay, mi niña de Puma. Oh, Tin Sony, con ojos de brujo, y este mix, este remix que hizo de este tema Shadowland, Nitin Sony y ojos de brujo en un montón de músicas. Aparte de música hay también, aparte de poesía, perdón, hay mucha música estos días en Barcelona, porque en este 27º Festival de Poesía de Barcelona hacen coincidir música y poesía. Pero también hay conciertos, hoy concretamente, en la Sala Luz de Gas, en la Sala Luz de Gas de Barcelona. Pegasus, celebrando sus 30 años de vida. Pegasus, que son Max Muñé a la guitarra, Santi Arisa a la batería, Rafael Escoté al bajo eléctrico y Josep Mas, Kid Flux al piano y a los teclados. Esta noche en la Sala Luz de Gas, a partir de las 21:30 horas, Pegasus celebrando sus 30 años de vida. La guitarra de Max Muñé. Los tendremos esta noche en la Sala Luz de Gas. Allí estaré. León Felipe, su voz. Y un tema, perdón, un poema que fue musicado por el señor Paco Ibáñez. Es un poema precioso. Como tú. Verán que le suena conocido. León Felipe. Como tú, así es mi vida, piedra. Como tú, piedra pequeña. Como tú, piedra ligera. Como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas. Como tú, guijarro humilde de las carreteras. Como tú, que en días de tormenta te hundes en el cielo de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera. Como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. León Felipe, como tú. La siguiente música nos llega de la mano del grupo Les Boulcaques, del álbum Marra. Ellos son de Argelia. Y el tema, Safi, un montón de músicas. We'll be right back. فات مشينا لبلاد بعيدة فيها محن الكلمة فتح وردة جديدة تموت في دل خطفة خطفة خطفة يا وصافي بالحرية ننسو اللي فات مشينا لبلاد بعيدة فيها محن الكلمة فتح وردة جديدة تموت في دل خطفة خطفة خطفة يا وصافي Safi, este grupo que nos llega de Algeria, Les Boukakis, del disco Marra. Escuchemos el tema que le da título a este álbum. Marra. Les Bukakis y este tema titulado Marra, Marra, Marra. Un montón de música y de poesía en esta tarde de martes, como cada martes, aquí en Contrabanda FM, de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana, miércoles, de 9 a 11 de la mañana, de 9 a 11. Y tiene una nueva segunda repetición los viernes a partir de las... No, perdón, sí, los viernes a partir de las 23 horas. Dos repeticiones, viernes a partir de las 23 horas y los miércoles de 9 a 11 de la mañana. Un montón de músicas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el siguiente martes a las 8 de la mañana. En Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. Un montón de músicas. Gloria Fuertes, una poeta madrileña, el pájaro enjaulado. Soy un canario amarillo y nuevo, cuando me acurruco parezco la yema de un huevo. Pío, pío, pío, nunca tengo hambre, nunca tengo frío. En mi despiste se me olvidó el alpiste. Quiero a Pepita y a Juan, porque me dan miguitas de pan. Quiero a Pepillo, porque me trae un bocadillo de membrillo y de lechuga. Con oruga me relamo, soy el amo. Quiero a Marujita, porque me trae agua fresquita en mi tacita. Los niños me dan hasta cortezas de tocino y yo les doy mi trino. Pío, pío, pío. Vivo contento, dice el canario, en mi cárcel de alambre. Nunca tengo frío, nunca tengo hambre. Los niños no sé por qué me tienen preso. No saben que si me abrieran la puerta de la jaula, me quedaría con ellos. Gloria Fuertes, el pájaro enjaulado. Sushila Raman me ha aparecido también unas cuantas veces aquí en el programa. Es una mujer que me gusta muchísimo a mí. Y también está incluida en este recopilatorio India Now, la India ahora. Grupos no necesariamente de la India. El caso de ella, ella también nació en Inglaterra, vivió mucho tiempo también en Australia. Canadá también, si no me equivoco, estuvo en la India perfeccionando la técnica de canto de la música clásica india. Posteriormente regresa a Inglaterra y ahora hace una música personal, pero obviamente cargada de la tradición de la música de sus ancestros. Sushila Raman nos interpreta un tema ahora, En Apané, que es una canción que ella aprendió de uno de sus maestros en Tanjore. Sushila Raman. Vel, vel, vel, vel, vel, muruga. Vel, muruga, ma.

escritor argentino. Toco tu boca, así se titula este poema original de Julio Cortázar. Najma Akhtar es una mujer inglesa, pero de origen pakistaní. Ella comenzó a escribir música y a cantar como un hobby cuando estaba en la universidad. Ella estudiaba para ingeniera, Chemical Engineering. Y lo que comenzó como un hobby lleva ya a la fecha más de 8 álbumes editados. Najma Akhtar ha colaborado con músicos como Robert Plant, Jethro Tull y muchos otros en Inglaterra. La canción que vamos a escuchar ahora es de su disco de debut, Careb, del año 1987, y es un ghazal urdu, es un poema de amor que está tiene su origen en la antigua Persia, en el siglo VII. Najma Akhtar y este tema titulado Dilaga Vata. Yeah. Barcelona, el Festival de Poesía, 27, y este año está dedicado a la música. Por lo tanto, en este Un Mon de Música de esta tarde de martes, hoy martes 10 de este año 2011, le estamos dando también mayor participación a la poesía. Antes del siguiente poema, les voy a hablar de otra convocatoria. Esta convocatoria es para el fin de semana, para este fin de semana, viernes 13, sábado 14, y para el próximo fin de semana, viernes 20, sábado 21, en el Acoma Café Bar, aquí en Barcelona, en la calle Boquería número 21, un café bar que tiene una terraza interior pequeñita pero muy acogedora, donde se hacen conciertos en directo de jazz, fundamentalmente. También hace un par de semanas estuvo una cantante colombiana interpretando una música tradicional colombiana, pero fundamentalmente hay jazz los fines de semana. Pues bien, el 13, 14, el 20 y el 21 van a ser la semifinal y la final el día 21. Es decir, 13, 14 y 20 serán las semifinales de el concurso de grupos de jazz organizado por el Estudio Gram. Estudio Gram. Si quieren informarse, pues tal cual. Estudio Gram, como en inglés, con una S. No ES, sino S. Estudio Gram. Y cada día, 13, 14 y 20, serán las semifinales, a las cuales han pasado 6 grupos, y tocarán 2 grupos cada noche, y el sábado 21 será la gran final. La entrada es gratuita, no hay que pagar, y pues están todas y todos invitados a ver estos grupos. Son grupos, algunos profesionales, en su mayoría son músicos profesionales que han aportado sus propias composiciones, la mayor parte de ellos, otros no, y van a presentar cada grupo dos temas que son los que entraron al concurso. Así que ya lo saben, en el Acoma Café Bar, calle Boquería número 21, aquí en Ciudad Bella, muy cerquita de las Ramblas. Viernes 13, sábado 14, viernes 20, sábado 21. Rosana Acquaroni y este poema que lleva por título Me he quedado pensando. Me he quedado pensando que de pronto una despedida puede ser un comienzo. Y he abierto mis manos y he pensado besarte cuando ya estés dormido, inaugurar el campanario de los besos, dibujar un pañuelo en la seda del aire, apalabrar la senda de tus ojos cerrados, quebrantar ese sueño que ahora habitas en mitad de la noche y decirte a los labios, adiós amor, hoy quiero despedirme, zozobrar para siempre en esta isla, reparar el amor. Rosana Acquaroni. Me he quedado pensando. Y ahora vamos a escuchar un tema del grupo Loki Terra. Una mezcla muy especial. El grupo Loki Terra mezcla melodías bengalís con ritmos y cadencias afrolatinas. Kishon Khan, que es el líder del grupo, tiene también, al igual que Nitin Soni, toda la carrera de piano clásico. Estuvo Loki Terra, regresó antes hace muy poco, de un grupo, una gira a Cuba, un viaje a Cuba, y allí los ritmos de la rumba pues se incorporaron a las melodías y a la música de las calles de Bangladesh, que eran las músicas de la infancia del líder del grupo Loki Terra, el señor Kishon Khan. Escuchemos este tema entonces, que lleva por título ¿Cómo? Prabhu, kahi tomaro gaan, abaro pranam prabhu, Ese otro que también me habita, acaso propietario, invasor quizás o exilado en este cuerpo ajeno o de ambos, ese otro a quien temo e ignoro, felino o ángel, ese otro que está solo siempre que estoy solo, ave o demonio, esa sombra de piedra que ha crecido en mi adentro y en mi afuera, eco o palabra, esa voz que responde cuando me preguntan algo, el dueño de mi embrollo, el pesimista y el melancólico y el inmotivadamente alegre, ese otro también te ama. Poemas de amor 3. Yo vuelo a ti, me persigue tu olor, me persigue y me posee. ¿No es este olor un perfume sobrepuesto sobre ti? No es el aroma que llevas como una prenda más. Es tu olor más esencial, tu halo único. Y cuando ausente mi vacío te convoca, una ráfaga de ese aliento me llega del lugar más tierno de la noche. Yo vuelo a ti y tu olor me impregna después de estar juntos en el lecho, y ese fino aroma me alimenta y ese aliento esencial me sustituye. Yo vuelo a ti. Poemas de amor 4. Algún día te escribiré un poema que no mencione el aire ni la noche. Un poema que omita los nombres de las flores, que no tenga jazmines o magnolias. Algún día te escribiré un poema sin pájaros ni fuentes. Un poema que eluda el mar y que no mire a las estrellas. Algún día te escribiré un poema que se limite a pasar los dedos por tu piel y que convierta en palabras tu mirada. Sin comparaciones, sin metáforas, algún día escribiré un poema que huela a ti, un poema con el ritmo de tus pulsaciones, con la intensidad estrujada de tu abrazo. Algún día te escribiré un poema, el canto de mi dicha. Desde Colombia, Darío Jaramillo. Y ahora cambiamos de fondo musical. Bueno, no el fondo musical, seguirá, esto que estamos escuchando será el mismo. Pero de zona geográfica, estábamos escuchando música que estaba fundamentalmente basada en música tradicional india, pero mezclada con la modernidad, con

Samagni, de un interesantísimo álbum doble, que es el primero de una serie de tres discos dobles que corresponde al nombre de Desert Blues. Este es el número uno, dice Ambientes del Sahara, Desert Blues. Cada uno de ellos, son uno, dos y tres, yo tengo los tres, uno, dos y tres, son magníficos, es un magnífico recopilatorio. Muchísimos grupos, mucha música interesante. Y en el CD 1, del volumen 1, está este tema de Oumou Sangaré, Sa Magni. Continuamos aquí en Un Mon de Músicas. Un poema de Carmen Ullé, Angustia. ¿Quién vive? ¿Quién como yo respira el aire hediondo de los bares? Un hombre, una mujer, dos hombres, tomados de la mano, mientras la voz del tabernero suspira el monzón maloliente de las divinas que voluptuosas y magníficas, siempre vestidas de escarlata, estas mujeres que se han declarado el amor abiertamente esta noche. Vengan, bufones, presto, shh, malandrines, ebrios de baba, ebria como sus dueñas, la noche nos arrastra juntos. Sus gruesas palabras no alteran mis oídos, permisivos, gracias a Dios. ¿A quién más sino? El ruido que se descompone aquí dentro en mí es mi harto corazón, harto. No es mi cuento si amanece. El sol no me va ni me viene. Vengan, chillen morsas ante la Virgen loca. Mira. Baba mal. Thank you. estaba mal. Este tema titulado Samba. Un montón de poesía, un montón de músicas. Déjame que te abrace, ahora que todavía tu piel no lleva escritas las mentiras del mundo y tus labios son sede solo de la hermosura, porque solo he querido ser bueno y verdadero y tú puedes hacerme, déjame que te abrace. Será Juan Antonio González Iglesias. Cortito el poema, ¿eh? 15, no llegó a 15 segundos. Vamos a ver otro. Profecía de tu piel maravillosa, de Juan Antonio González Iglesias. A ver si lo tenemos aquí. Ah, no. Un segundo. Continuamos en Monte Música. Aunque nada sostiene la esperanza que canto, yo sumo aquí las sílabas del amor que te tengo, casi a tientas, y pido que su fuego y su música prendan el ruiseñor prisionero en tu torso. Creo en un día soleado, mi esperanza lo siente, o lo quiere, o lo teme, o muere porque sea cercano al fin, sencillo como el puño de un niño. Creo en el día luminoso en el que tú te rindas. Podré atenerme entonces a tu piel verdadera. Serás tú convertido en materia dulcísima. Serás tú bajo forma de la forma preciosa de tu cuerpo en especie de sol y de hermosura. Serás los 37 grados maravillosos que tu temperatura imprimirá en mis labios, y tu cuerpo será la mejor certidumbre. Tú lo curarás todo, todo lo harás volverse ceguera y luz de amor en la memoria nueva. Las tardes solitarias, la verdad de las lágrimas, serán tan solo suma de amor deslumbradora. Fulgurará tu peso sobre mí repartido, miembro a miembro, sellándome con tu forma adorada, y el esplendor que irradian todas tus proporciones traspasará los límites de mi piel hasta hacerme hermano para siempre de la hermosura tuya. En tu gemir rendido y en tu animal furioso me será revelada la luz de tu persona. Tu forma de abrazarme y el modo de tus besos darán sentido al nombre que te dieron tus padres. Y yo, que no soy nada, probaré la ternura que tienes cuando entregas tu ejército vencido. Pero antes, abriendo, inaugurando, más bello y silencioso que los amaneceres de la historia del mundo, no sé de qué manera, tú me dirás que sí y me darán tus ojos la entrada y lo que era a fuerza de soñarte, pelo tuyo, ojos tuyos, ojalá que no haya nada tras el instante en el que tú te entregues. No prosiga la vida su tejido confuso. Entonces será dulce temblar ante tu piel y morir y acercarme y sentir solamente esa extensión suave de Dios entre mis manos. Soy cañala, chavalao,

Belú, un montón de músicas, un montón de poesías. Ahora tenemos a Aurora Luqui. Aurora Luqui y este poema titulado Fecha de Caducidad. Con el traje de junio, la vida se mostraba casi dócil, entre toallas verdes y amarillas y licra luminosa compartiendo fronteras con la piel. Olor a mar templado y la pereza cómplice de olas y bañistas. Era propicio hundirse en esas lentejuelas soleadas del agua o en las selvas pintadas sobre los bañadores, desmenuzar el velo finísimo de sal de unos hombros cercanos y posponer la noche y su aventura. Parecía la vida un puro litoral, pero avanzó una sombra. Al borrar con saliva la sal de la mañana, pude ver la inscripción junto al omóplato. Fruta perecedera. Consumir de preferencia ahora. El producto se altera fácilmente antes que los deseos. No se admiten reclamaciones. Fecha de caducidad. La señora Aurora Luqui. Y llegamos al final de este mon de música y un mon de poesías, un mon de poesías. Y habían dos convocatorias más, pero como hay tiempo para hablarles de ellas, pues ahora simplemente se las anticipo. El fin de semana del 18 al 21 de mayo es el 18º Festival de Flamenco Ciutat Vella. Y después en julio el Cruïlla Barcelona, que hoy lo presentaron en rueda de prensa. Y para terminar, vamos a volver al poeta Joan Margarit, que estará presente en este 27º Festival de Poesía de Barcelona. Aquí los tenemos acompañados por el trío, liderado por Perico Sanbeat al saxo alto, Xavi Monge al piano y David Mengual al contrabajo. El poema Embraceable You. Que trist escolta Gershwin, sense poder abraçar-te. Som en el blanc i negre d'una vella pel·lícula. L'última nit al ball, amb els vaixells de guerra, havent de salpar l'alba. Potser vaig ser el xicot que cauria en combat. I tu vas ser la noia que mai no oblidaria el nom de la cançó. Nosaltres vivim l'ombra del seu demà perdut en un obscur ballable. Avui, aquella música es toca en els concerts i ningú no la balla. Equivocats de temps, hem destruït records. La festa està acabant. Guardem-nos l'últim ball, la llum d'or vell del saxo i una peça de Gershwin per quan arribi l'hora d'embarcar en el vaixell de guerra. Thank you. el saxo de Perico Sembiat y la voz del poeta Joan Margarit presentes en este disco Paraula de Jazz, un recital concierto para dos poetas y trío, Joan Margarit y Pere Rubira. Perico Sembiat, saxo alto, Xavi Monge a la batería, David Mengual al contrabajo. Poema a poema y canción a canción hemos llegado al final de esta cita, una nueva cita con un montón de músicas en esta tarde de martes, como cada martes de 4 a 6 de la tarde. Hemos tenido poesía también, un mundo de poesía, hoy martes 10 de mayo de este año 2011. Un montón de músicas, programa que se repite mañana martes, perdón, mañana miércoles, de 9 a 11 de la mañana, y también una segunda repetición el viernes a partir de las 23 horas. Eso aquí en Contrabanda FM, Barcelona, 91.4. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Nada, espero tenerlas otra vez en antena el próximo martes. Mail del programa al cual pueden ustedes escribir en cualquier momento. nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, por si no lo pueden escuchar el programa en directo, en todas las repeticiones o en Valparaíso, barra superior del navegador, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo martes o hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias.